Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, amigues, bienvenidos todos a este nuevo martes de Margaritas. Estamos con casa llena el día de hoy. Muy buenas noches a todas las personas que se conectaron al martes de Margaritas en este martes lluvioso, en donde estamos con frío, pero aquí estamos, juntos, todos juntos, haciendo que este programa sea posible, así las luces sean intermitentes y todo, aquí lo vamos a dar todo. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos casa llenita. Y aquí estamos la casa llenita, pero antes de entrar al tema en discusión el día de hoy, vamos con una canción, porque tal vez pues sea la única que pongamos, tal vez no. Ya lo veremos durante el transcurso de este martes de Margaritas. Bienvenidos, ya nos ponemos a hablar después de este tema musical. Quiero volar por la naturaleza, quiero sentir, quiero sentir. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Estás presentándonos de aquí porque sí, a ver, ¿cómo es? Repitiéndolo. Vamos a hacer esta dinámica, digamos, nuestro nombre, nuestro segundo nombre y el nombre que más nos gusta. Ese era yo para cuando no... No me acordaba los nombres de nadie. Entonces, ¿y cuál es tu segundo nombre? ¿Y cómo te gusta que te digan? No, mentira, pero estamos aquí ya con los chicos de Deus Ex Machina. Así es. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Ya. Son un grupo de teatro que está conformado por varios integrantes y dentro de esos varios integrantes están Flor, Sebastián y Antonio. Ya me aprendí. ¿Te aprendiste? Qué bien, amiga. Bienvenidos, chicos, al Martes de Margarita. Gracias. Bueno, y ellos nos vienen trayendo una obra muy, muy chévere, sobre todo porque también está conformado por... varia gente de varios países, o sea, están Ecuador, Argentina y Brasil. Sí, exactamente. Exacto eso. ¿Vieron? ¿Vieron? La tarea. O sea, sí hicimos la tarea. Con el Sergio que nos dijo, a ver, claro. Ahí, amigas, por favor, apliquen. Y les damos la bienvenida, chicas, para hablar sobre esto de En busca de la esparantojicidad. ¿Cómo es? Es de la espantapajorosidad. Sí. Este trabalenguas, ¿de qué se trata, chicos? ¿Qué es lo que nos vienen a contar ahora? ¿Qué propuesta están presentando en el teatro? ¿Qué han creado? ¿Qué está en sus mentes por ahí, listos para brindar al público? Hemos creado una obra maravillosa. Es hermoso lo que hacemos. Somos pero modestos. Por supuesto. Somos súper modestos. No, la espantapajarosidad es como si fuera un verbo y un sustantivo y un adjetivo y todo al mismo tiempo. ¿Ya? Un poco es eso, ¿no? O sea, básicamente es la naturaleza de espantapájaros. El ser espantapájaros. ¿Y qué es ser espantapájaros? En verdad es un pretexto genial que nos encontramos. El espantapájaros fue un pretexto que encontramos para hacernos preguntas que nos queríamos hacer. ¿Y en cuanto a qué giran estas preguntas? ¿Qué es lo que quieren plantear con esta figura del espantapájaro? Porque el espantapájaro es ahí un ser inerte que está en medio de un campo. Pareciera de chakra. Ser, sí. Claro, pero que tiene la función de espantar pájaros. Obvio. O por lo menos eso le han dicho. Eso han dicho, porque los pájaros siempre están posados sobre el espantapájaro. Tal cual. En verdad lo que nos ha pasado por suerte es que primero somos súper amigos, pasamos como... Hacemos teatro juntos, pero somos súper amigos, no es como solo un trabajo que tenemos. Y segundo, nos ha pasado que dentro de esa amistad y de hacer lo mismo juntos, descubrimos como algo en el oficio de hacer teatro, ¿no? Como no somos un grupo muy cercano ni a la imagen, Instagram nos trata súper mal, como no sabemos bien cuáles son, claro, no sabemos bien cuáles son las historias que funcionan, ni las fotos, qué, por más que nos han pedido, qué. Porque hay algo de la imagen con lo que nosotros no dialogamos tanto con la fama, sino más con el oficio, con el trabajo. Fortuna. Claro, ni tampoco, ojalá fuera así. En búsqueda de la fortuna. Pero lo bueno de ese otro lado es que hemos encontrado algo en el oficio que nosotros a veces decimos que es parecido a ser un zapatero, que es que nos gusta hacer lo que hacemos, y la obra nos dio un pretexto para preguntarnos cosas tanto del oficio como de la existencia, básicamente, que creo que nos atraviesa a todos, como si hubiese una serie de preguntas que yo creo que es imposible que no atraviesen al ser humano en algún momento. ¿Y esas preguntas cuáles son? Al menos las que plantean. ¿A qué preguntas? Porque tenemos tantas preguntas, ¿no? Que creo que en una obra a veces es muy complicado concretarlas. Sino más bien eliges unas cuantas y dices, bueno, voy a partir desde esto, desde acá. Y yo creo que la pregunta fundamental que atraviesa el espantapájaros es si podemos cambiar nuestra naturaleza o lo que creemos que somos. Si hay una posibilidad de eso. Como seres humanos. Sí. Seres humanos. O como espantapájaros. Un poco la pregunta está en relación al cambio. Como toda la, digamos, el hilo conductor que lo atraviesa él tiene que ver en relación a qué cosas pueden cambiar o no. Puede cambiar la naturaleza de, si te dijeron que espantas pájaros y es lo único que haces. Y a la vez también hay como una gran pregunta que es, en esta especie de mecanismo y artilugio en el que funcionamos, ¿se puede frenar esto y hacer de otra manera? ¿Y cuál es ese artilugio y mecanismo en el que funcionamos? Claro, el gran teatro del mundo. Claro, yo creo que depende de si lo planteamos dentro de la obra o por fuera, pero por fuera yo creo que es evidente que tenemos un modus operandi de sociedad en el que esto se hace, esto no se hace, esto está bien, esto no está bien, esto funciona así y debe funcionar así, esto se espera de uno, claro. Esto se espera de uno como artista, esto se espera de uno como economista, que sea, como hombre, como mujer, cada cosa señalada de cómo debería ser, y así deberías funcionar o así debería ser el rol dentro de lo que haces. Creo que ese es el gran mecanismo en el que estamos, la máquina gigante en la que funcionamos. Uh-huh. El sistema capitalista, heteronormado, patriarcal. Atravesado por la colonia. Eso están diciendo. Claro, creo que es incluso más complejo. Más. Sí. No, porque ya está súper complejo. Es que me parece que... Claro, pero o sea, ahí que creo... tocaron religión. Claro. No, y también creo que hay una realidad que es definir un sistema... Uh-huh. Capitalista, solo lo podemos definir porque es, en el, es digamos lo que más nos atañe. Que es lo que vivimos como el día a día. Sí, pero tampoco es el único sistema que hay, y seguramente no, hay gente en ese otro sistema en el que nosotros no vivimos, que sí, preguntándose lo mismo, ¿se entiende? Preguntándose, ¿puedo salir de este sistema en el que estoy? Porque a nosotros nos atañe esto porque somos, qué sé yo, clase media... Uh-huh. De un país. Claro, claro. Sí, y aparte, también con una bajada de línea de arriba de esto es del capitalismo, no, esto es del comunismo, esto es, como casi ya dicho de, como es, de diccionario, más que realmente investigado con respecto a esos temas, ¿no? Entonces, como eso es lo que nos alcanza la mirada a ver, nos preguntamos con respecto a este sistema. Pero el sistema funciona en otras direcciones, en varias direcciones. Y a mí no me queda duda que no importa el medio ambiente en el que estés, seguro te preguntas si hay algo más, ¿no? O si esta es la única manera de hacer las cosas. Tal vez esa es la búsqueda del ser humano en sí, ¿no? O sea, que siempre estamos como cuestionándonos si hay algo más allá de nuestro metro cuadrado desde donde estamos. Tal viviendo. Cual. Bueno, esa frase que acabas de decir es una frase del texto. ¿Ves? ¿Ves? Ya puede ser parte de... ¿Necesitas ahí un artista de reemplazo? Por ahora, ¿no? Sí, sí. Y claro, o sea, yo creo que en medio de las creaciones... Bueno, cuando estás creando algo que te atraviesa, como tú dices, y son muchas de las cosas que te atraviesan, las que vas poniendo en escena, ¿cómo es ese proceso para decir, bueno, esta cosa nos contamos desde acá? Porque claro, dices esto de lo sistémico, de preguntarse qué tan atravesado estás por todas estas prácticas que muchas veces ni te pertenecen, pero las asumes como que fueran únicas, tuyas o propias. ¿Ustedes cómo se juntan para ese proceso? ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde empieza su proceso creativo? Porque ya aparte de trabajar juntos son amigos. Claro. ¿Cómo coordinan sus cotidianidades también? ¿O con qué parte de su obra está atravesado de lo cotidiano que pasan ustedes juntos? Yo creo que esa es la fortuna que tenemos, ¿no? De que, que más allá de trabajar juntos, somos amigos, compartimos charlas, noches, días. Entonces, un poco como que las preguntas, las temáticas son cosas que... conversamos en el cotidiano, sí. Como casi sin darnos cuenta entramos como, nos gusta un poco la filosofía a todos. Entonces, como que son temas que están ahí dando vueltas en nuestros encuentros por fuera, incluso de los ensayos o por fuera de lo que implica un montaje. Luego, Sebastián en general se encarga de poner el cuerpo, dramaturgia, y a partir de ahí empezamos como el trabajo específico. Lo que sucede es que cada vez que nos encontramos, en realidad nos encontramos para investigar, para trabajar en el oficio, y no nos preocupa el tema de montar una obra. Surge porque naturalmente encontramos... que esa es nuestra manera de alguna manera reunir todo ese trabajo que venimos acumulando y ponerlo en juego desde la espontaneidad un poco, claro, como que va surgiendo todo dentro de esa misma relación de amistad. Sí, creo que sí, o de curiosidad de trabajo también, como la descubierta está en la investigación que... más que el resultado final también, ¿entendés? Como todo el proceso es lo que más interesa al grupo, creo, y la obra en sí es lo que surge de esta investigación que estamos haciendo, de tantas preguntas que levantamos y tratamos de responder y generar más preguntas a cada ensayo, a cada juntada. Claro, porque dentro de esto, o sea, yo les preguntaba esto porque la Aleja y yo somos amigas desde años, así, ya todo el tiempo, por poco, la U, amigos, la vida, el trabajo, y decidimos seguir con esta apuesta de la radio, que ya tenemos como alrededor de 5 años haciendo radio, y es como volverse a preguntar, bueno, ¿y para qué lo hacemos? Y justo algo que ustedes toparon es como que, claro, esto de romper lo cotidiano a través de hacer también estas prácticas cotidianas. O sea, tenemos los martes, todos los martes, y ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos una ruptura dentro de esto? Y por eso es como que nos juntamos a conversar con gente, ¿cómo son sus procesos? ¿Qué es lo que les ha llevado a romper también sin que se mezcle esta relación de amigos, de decir, bueno, o sea, ya todo es sí, o dejar de ser ese carácter profesional que implica también el crear algo, el tener una propuesta, el mantenerlo, obvio, porque son un grupo teatral, ¿no? Sí, ¿cuántos son en el ¿cuántos grupo? Son? Yo ¿cuántos creo... son pues los amiguitos? ¡Están malas juntas! El grupo en total somos cerca de 18 personas. ¡Wow! Son un montón. Pero no es siempre estamos juntos todos, ¿no?, a la vez. No siempre estamos es juntos a la vez. Teatral. Sí, hemos tenido, en verdad... Es que la realidad es que tenemos mucha suerte, lo voy a decir así, como hemos tenido muchas cosas que nos ha dado, digamos, el medio ambiente y la gente alrededor nuestro, y que nos ha permitido vivir juntos un tiempo, o convivir, por ejemplo, en Buenos Aires, en la casa en la que vivíamos, vivía yo y otras 4 personas del grupo, pero de pronto llegó Toño y se quedó a vivir 2 meses... Y después se quedó en Buenos Aires y pasaba todos los días en la casa, Flor y Leo. Después volví a vivir 3 meses más. Vez. Como hemos estado siempre rondando el mismo sector, teníamos un espacio para ensayar, que un director de allá nos lo facilitó por pura buena onda. Entonces, esa facilidad que te presta que alguien te diga, ah, ¿quieres hacer? Toma este espacio. Ah, eso es. Te da una responsabilidad que es, creo que honesta, que es, ¿para qué desperdiciar este tiempo que tenemos para trabajar? Más si nos gusta y más si no estamos en busca, como dice Flor, de, como hicimos en algún momento, la diferenciación entre hacer obras de teatro y hacer teatro. Ya. Yeah. ¿No? Como que hay una pequeña diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Yo no entiendo. Como nosotros. Yo ya le caché. ¿Es? Está afilado. Bien. Yo disculpe la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo creo que es una diferencia que nosotros elegimos poner, ¿no? Que es, ¿a qué nos juntamos? ¿A hacer obras de teatro? Como nos importa el resultado y la obrita, hagamos la obra lo más rápido posible. Y saquemos y no sé qué, y lo que sea lo más rentable, sí, y tal, tal, tal. Subsidio y festival y da así a lo loco. Sí, y que el estreno sea lo antes posible y como un pensamiento más lanzado al sí, resultado. Más pragmático, sí, ¿no? Como, bien, bueno, voy a hacer esto, en 2 meses la saco y ya. Como producir y producir. Producir, producir. Estar en el campo de producción, claro, o vivir el teatro. Sí. Y valor de uso, valor de cambio. Y el otro pensamiento es entender que el teatro es un oficio, y que como oficio tiene un montón de trabajo previo y de investigación, que es lo que nosotros, la verdad, que nos interesa más. Entonces, cuando aclaramos eso, nos dimos cuenta que no teníamos que hacer obras de teatro, que teníamos que empezar a investigar y hacer teatro, y eso como resultado, naturalmente, en un momento nos empuja a una obra. Pero no es que pasamos los días diciendo qué texto hacemos, qué... ¿Cómo montamos? O qué obra queremos hacer. Cuando salió El Espantapájaros, había El Espantapájaros y otro texto más que estaban escritos y que estaban ahí como por curiosidad. Y Toño se emocionó con la música de El Espantapájaros y nos mandó una propuesta que ya nos empujó hacia un lugar. Y de pronto pasaron 2 años antes de que podamos hacerla. Como ya la habíamos leído, ya teníamos el libreto hecho y las ganas de montarla. Y sin embargo terminamos haciendo 2 monólogos durante esos 2 años y El Espantapájaros apareció mucho después. porque no estábamos en pos de la obra, siempre estábamos en pos de investigar, y sin esos monólogos no habríamos podido hacer el espantapájaros. Cruzcaya, que nos está escuchando, dice, ¿pensar en el fin o en el proceso? En el proceso. Obvio, así, directo. Y ese proceso es lo que nos van a brindar precisamente en el espantapájaros, que aparte me parece algo sumamente rico porque es, creo, un conjunto de muchas vivencias ahí, uh-huh. de muchos pensamientos, de toda la investigación y el trabajo, y finalmente deciden ya hacer teatro con un producto final. O sea, como que le dan ya... Hay una momento, forma. ¿No? Tiene sí, una forma. Una forma también completa. Tuvo un tiempo y ya dieron el tiempo final y sacan la obra. Obviamente creo que seguirá construyendo. Sí, el tiempo sí, final no existe para nosotros por ahora. Sí, igual también es claro que... Por ejemplo, el proceso de los monólogos nos ayudó a enmarcar el proceso del espantapájaros. Sí. Como hicimos toda una investigación en cuanto a cómo ensayar, cuánto tiempo dedicarle a cada parte de la investigación en los monólogos, que eso nos ayudó a proyectar para cuando apareció por fin la posibilidad de hacer el espantapájaros, nos permitió proyectar una especie de cronograma, pero no basado en... queremos que la obra se estrene, sino, ya descubrimos a lo largo de dos monólogos anteriores que más o menos de este tiempo nos toma investigar sobre esto, más o menos de este tiempo nos toma pensar sobre esto, y eso fue una calma interna que no sirve de nada más que para decir, no estamos planteando una fecha de estreno porque queremos estrenar, sino porque creemos que en ese tiempo vamos a poder alcanzar a investigar lo necesario para que surja la obra. Y más o menos fue así, sí. ¿No? Como nos... Súper en cronograma. Porque, digamos, que nos guste el proceso no quiere decir que seamos etéreos absolutamente y no entendamos que hay un oficio por hacer. No, pues desde el oficio. Tal cual. Sí, es que aparte la realidad es que sin el público no se completa la obra. O obvio. Sea, es así. Perfecto. Como llega un momento en que los cuerpos entienden que ya es hora de compartir, de que esto no se quede en nuestro metro cuadrado. Y parte de la investigación esa, surgen cosas... que solo con el público se revelan, ¿entendés? También. Como claro, una cosa es... Total. Cuando lo hicimos con el público, o sea, cuando abrimos el ensayo antes de venir acá, allá en Buenos Aires, descubrimos un montón de cosas que a nosotros, por ejemplo, momentos de risa, o chistes, o gags... Que no era tan serio, pero que no habíamos fijado que, eso... causa gracia en la gente o eso conmueve a la gente y son cosas que influyen directamente a partir de ahí como en el proceso mismo. Sí, y así como nosotros nos hacemos preguntas, hay algo de que no generamos una respuesta cerrada, entonces se genera una pregunta en el público también, y es el ensayo abierto del que habla Toño. Nos abrió como a partir de la devolución de los compañeros que habían ido a vernos, una devolución súper interesante que nos hizo replantear cosas, incluso llegando acá para los primeros ensayos que tuvimos acá, probar algunas cuestiones que habían quedado ahí como el interrogatorio abierto y ver, de acá puedo tomar esto. Entonces siempre están mutando. Y cada público también es distinto, ¿no? Exactamente. Una lectura es el público que puede haber tenido la gente que fue a Buenos Aires a verles, y otra lectura va a ser la que tengan de acá, del claro. público de acá, ¿no? Según sí, y eso... Sin embargo, perdón, Toño, no, por favor. No, yo creo que eso es lo lindo de presentar una obra, o una obra que digo, no necesariamente de teatro, o de música, o de cualquier cosa, uno no puede controlar cómo llega a la otra persona lo que estás haciendo. Pues, o sea... mandás la onda, tirás la onda y llega a la otra persona y la otra te genera la reacción en esta persona completamente, no se puede prever, es claro, imprevisible. Y no, entonces, no sabes qué va a causar. Claro, y eso solo levanta más cuestiones para nosotros, ¿entiendes? Claro, o cómo también está la persona, cómo llegó a ser parte del público, qué cosas le atraviesan en ese día, cómo están sus sentires, cómo están... Sí. Como de clasifica también, ¿no? Los nuestros, porque somos seres humanos. También. Y también tenemos buenos y malos días. Público, ¿no? Sí, sin embargo, igual hay una cosa... Perdón. No, la interna misma también, ¿no? Como la propia, la grupal y la macro con la aparición luego del público y la diversidad que hay en eso también. Yo no sé si decir, traté dos veces y no entró. No, estaba pensando que... No, pero que no me... Estaba pensando que... que igual, si bien son, hay cosas particulares que nunca va a ser el mismo el público ni nuestra sensación con el público, también la experiencia con el público maneja canales bien concretos que no son varios, ¿no? Es decir, hay un vínculo de la obra con el espectador, eso es innegable. Uh-huh. Y más allá de que el vínculo vaya a cambiar, la única manera de descubrir cómo la obra trata ese vínculo es poniendo en presente con el espectador, ¿se entiende esto? Como no solo es, ah, los vínculos van a ser distintos, es la obra plantea un discurso que debe dialogar con el espectador, y no es lo mismo el discurso de esta obra que de cualquier otra obra, ni nuestra misma, ¿no? Entonces, ¿cómo se afina ese canal de diálogo? Solo puede crecer en la experiencia concreta con el espectador, al punto de modificar la obra sin modificar el drama, que creo que ha sido como la experiencia más grande en este tiempo, que es a partir de la primera vez que mostramos en Buenos Aires, que también igual tuvimos suerte de que la gente que fue es gente cariñosa, querida, querida por nosotros, claro. Y aparte también como con un criterio súper lindo con respecto al arte, lo que eso nos devolvió, nos abrió todo un mundo que puso en juego enseguida, ah, okay, este vínculo existe y al parecer tiene esta manera de hablar, pero no puede hablar de esto dañando el drama. ¿Se entiende? A ¿cómo? Ver, no, yo tengo confusión. Sí, es que... Y estamos aquí para esto. No, sí, es como... No quieres montarte en una brita. Quizás tengas que venir a ver el espantapájaros. Claro, claro. Y a ver cómo. No, a ver. Va de nuevo. Sí. Es así. Más, no hay más espacio para mí. Lo que yo digo es, toda obra dialoga con el espectador. Sí, total. De alguna manera, uh-huh, ¿no? Directa es, o indirectamente, claro. Si pones al espectador ahí, no es porque sí. Claro. Hay veces que se pone porque sí, y claro, eso, bueno, ya pues es sí, otra decisión. Pero uno decide qué lugar va a ocupar el público. O por lo menos nosotros pensamos también qué lugar, o sea, ocupa el público ocupa en la obra, no como si fuese un personaje, pero... No, sino decir, como parte de este proceso o una etapa del proceso. No, o el teatro existe con el público. Claro. Y a veces fingimos que el teatro no es teatro, ¿no? Como que el teatro es la obra cerrada que ocurre adentro del escenario. Y eso es, ajá, digo, no digo que no sé, que no pueda ser así, digo, nosotros no lo trabajamos así, ajá, sino que aceptamos concretamente que la gente se citó a un espacio a ver gente actuar de otra cosa y creerse la historia. Ajá. No digo, a eso asistió la gente. Ajá. Entonces, aceptar que la gente va a eso hace que nosotros abramos de alguna manera la pared que separa la obra del espectador y descubramos cómo dialoga cada obra con el espectador. Ya. Y a lo largo de lo que, por ejemplo, del tiempo que venimos trabajando juntos, hemos descubierto que no todas las obras dialogan igual. Y el Espantapájaros lo que nos mostró fue, ah, hay un diálogo bien concreto con el espectador, totalmente distinto a cómo habíamos nosotros dialogado antes con el espectador. Okay. Esto es justo la separación que yo hacía, que es, más allá de que el vínculo va a ser distinto, ese vínculo se mueve en un canal, que es un canal que no puede afectar al drama de la obra. La historia, y lo que sucede, uh-huh, tiene que contarse igual, sí, amén de ese vínculo que se abre. De hecho, en eso también me cabe a mí una duda, en cómo ustedes, a ver, si ustedes, para ustedes no hay el tiempo, que van a hacer la producción, que se van a fijar un tiempo y hasta tal fecha sale la obra. Y lo hacen a través de estas experiencias, de estos encontrarse, de estos seguir pensando, seguir investigando, seguir analizando. ¿Cuándo es el momento que ustedes determinan en que ya está listo para que pueda esto ser mostrado en público ya como una obra? Y precisamente, ¿cómo hacen para no estar cambiando? Porque también con lo que va receptando el público, con lo que el público les devuelve y como ustedes lo van viendo de la obra, y también puede haber cambios, ¿no? Claro, ¿cómo hacen? O sea, va a haber cambios, pero ¿cómo hacen para no cambiar como la esencia de la obra misma? ¿Cómo lo mantienen? Yo creo que es un poco... No somos así como, vamos a cambiar. Y cada uno hace la suya y cambia y ya fue. Uh-huh. O sea, cada cosa que va apareciendo es llevada al grupo como una inquietud y, en esta vez me pasó esto, ¿qué podemos hacer respecto de esto? Digo, se generan cuestiones, es simplemente seguir preguntándole a la obra y siempre entendiendo que hay algo que está sucediendo que es más grande que nosotros. como no colocarnos en el centro drama. No colocarnos en el centro de, ay, yo vi que voy a hacer este cambio porque a mí me sale más lindo esto. No, siempre es como, pasó esto en este momento, ¿será que hay algo que tenemos que, como si pusiéramos una lupa en ese momento? Yeah. Dijimos, ¿hay algo en este momento que está pidiendo un movimiento, un cambio? Le prestamos atención, modifica el drama, no modifica el drama, modifica el drama en un sentido que aporta y que hace crecer o no. Entonces, siempre es eso, como los cambios que se van generando nunca son así como aleatorios, ni son en el momento así porque me pintó, digamos. Y aparte trabajamos mucho contra el ego. Entonces, casi nunca hay un cambio, nunca hacemos un cambio en base al ego de nadie, como nunca hacemos un cambio solo porque va a ser más chistoso, ¿no? O porque o porque te va a hacer llorar más. Como hay un drama que se está contando en el vínculo con el espectador, entonces todo lo que va pasando tiene que hacer que el drama crezca y que el espectador se involucre. Como esas son las piezas que hay que juntar. Entonces, si es que voy a hacer un cambio porque sí, va a desmejorar este crecimiento. Entonces no entra nomás. Y en eso somos honestos y nos decimos las cosas tal cual. Como, esto no. Eso estuvo de más. Gran aprendizaje, precisamente para no estar cambiando desde los egos las cosas. Me parece súper importante, porque también eso fomenta el sostenimiento de que ustedes como amigos puedan seguir trabajando también. Claro, en plan 18, eso me parece como súper... O sea, es una apuesta muy fuerte de sostener, de trabajar, claro, de escucharse, de mirarse, de conocerse, de reconocerse, que no siempre pasa, ¿no? No. Somos muy cuidadosos, sí. Esa es la verdad. Como el grupo se fue formando de a poco y se iba incorporando gente así como de a poco, los que más hace que compartimos somos Seba, Leo y yo. Entonces hay algo de cómo nosotros construimos el vínculo entre los tres que buscamos extender, porque confiamos en que esa es nuestra, por lo menos, manera de acercarnos, que tiene que ver con construir un vínculo principalmente desde el amor y desde entender que no va a servir de nada tratar mal a nadie, ni rebajar el trabajo de nadie, ni desvalorizar absolutamente ningún lugar que ocupe nadie. Para nosotros todos los lugares son importantes, no somos la cabeza de nada, es totalmente horizontal el trabajo. Y hay algo en eso de la necesidad, o sea, necesitamos mirar al otro, necesitamos escuchar al otro. Si tenemos a alguien que se está ocupando de vestuario, loco, hay que preguntarle a esa persona, hay que decirle, mirá, esto viene por acá, ¿cómo podemos hacer? Como no colocarnos nadie por encima del otro, me parece que es fundamental, y que eso es lo que en definitiva, supongo, creo y apuesto que es lo que nos está manteniendo como unidos en pos de esto otro que es más grande que nosotros. También hemos aprendido un poco a diferenciar entre rol y jerarquía. Como no trabajamos jerárquicamente, entonces no hay una opinión que vale más que la de nadie. Sin embargo, hay roles bien concretos, y cuando uno ocupa un rol, el rol te facilita una mirada. Entonces, si es que hay alguien dirigiendo, hay que confiar en que quien esté en ese rol tiene simplemente el lugar de mirada que tú, por estar actuando, no lo puedes tener. Entonces, si es que se mueven esos roles, no pasa nada, simplemente cambia en quién estás confiando, que depositas. Claro. Cada puesto está establecido desde las funciones de cada lugar. Sí, desde la confianza. Yo a veces lo pienso como ir a jugar fútbol, ¿no? Como tienes un lugar en el que te paras, y si es que eres el arquero, está bueno que estés en el arco, porque si no te van a hacer el gol. Vamos con esta reflexión a una pausa publicitaria y regresamos con más Martes de Margaritas y con más Deus Ex Machina. Genial. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Faciuni premia a los ganadores en el Festival Académico de Cine Universitario Internacional. el director del mejor cortometraje, recibe $5,000 para continuar con sus estudios y $5,000 para la institución a la cual representa el estudiante. El acto se llevará a cabo el martes 23 de abril, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias al programa de responsabilidad social e empresarial de DirecTV Ecuador. Le esperamos. La entrada es libre. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Aquí estamos en una discusión, bueno, no es discusión, pero sí es una charla sobre qué más hacen estos chicos, aparte de que si solo hacen teatro, no era la pregunta. También dentro de estas lógicas del trabajo como un oficio, en donde tú estás al 100% trabajando en eso. Digamos, el trabajo del ama de casa o del amo de casa viene siendo también este oficio que está todo el tiempo ahí y que muchas veces, y que dentro de lo doméstico no hay paga, y dentro de del teatro también es bastante precarizado, ¿no? Porque se asume, al menos aquí hay esta visión, creo que en la mayor parte de Latinoamérica, esta visión del teatrero como que solo eso haces o también trabajas como claro. y eso nos pasa a todos cuando yo soy freelance y es como, bueno, pero ¿en qué trabajas? Claro. Y vos dices, no, o sea, hago esto, pero ¿cuál es tu trabajo finalmente? Claro. Y es como, obviamente, entendiendo nuevo en este sistema que te obliga a decir, ah, esto hago, esto soy. Muchas veces se hace de esa manera. Y cuando decimos, o solo haces de eso, a veces para mí no es como un lugar de minimizar, sino más bien es como, oh, qué bacán que solo hagas de eso. No, ¿sabes? Sí, sí. O sea, me parece, yo, por ejemplo, potencial. A ver, un cortecito. Antes de responder esto, mandamos un saludo a Pablo Mejía, que nos está escuchando, a La Cruz, que también nos sigue escuchando, al Sergio Mediavilla, que les manda un saludo y dice hola. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Gracias por todo, Sergio. Listo. Continuemos, por favor. Yo lo que iba a decir es, creo que, voy a decir esto y creo que voy a hablar en nombre del grupo, pero si es que no, corríjanme, por favor. Por supuesto. Que es que creo que somos un grupo que le da mucha atención a la poesía y a la filosofía. Sí. Es decir, no podemos dejar de lado que si es que el teatro es un oficio poético, uh-huh, el pensamiento en el cual uno acude a ese oficio tiene que tener cierta poesía. Entonces, ¿te dedicas solo al teatro? Yo creo que es una pregunta que tiene que ver con, yo no sé qué vaya haciendo cada uno a lo largo del día, pero yo estoy muy claro la cantidad de veces que no estoy haciendo teatro y todo lo que estoy haciendo rebota en el teatro directamente. Yeah. Y me ha pasado, que es justo lo que iba a comentar, que hace no mucho hice una obra que no actuaba yo, pero no era del grupo, sino que estaba como actor en otro elenco, digamos, en Buenos Aires. Y creo que hubiese preferido ese mismo tiempo, no sé, que ahí me ofrezca un trabajo, no sé, de camarero, y seguramente habría estado haciendo más teatro en cuanto a pensamiento que lo que hice en ese montaje, ¿no? Creo, yeah. Y creo que tiene que ver con diferenciar otra vez qué es hacer una obra de teatro y qué es hacer teatro. Uh-huh. Digo, no necesariamente estar parado en un escenario rebota en lo que cada uno considera el oficio del teatro. Y a mí la cantidad, digamos, de... No quiero decir malestar, porque sin duda aprendí cosas de estar en ese momento, pero sí sé que hay algo de ese teatro que a mí no me convoca. Entonces, en ese momento, si tú me preguntabas, ¿estás haciendo teatro? Y yo te respondía sí, hubiese sido casi una contradicción, porque sí, estaba haciendo una obra de teatro en la que estaba actuando y a la que le trataba de poner lo mejor. Sin embargo, en la totalidad de esa obra, creo que he aprendido más de teatro haciendo aikido, que en esa obra de teatro. Entonces me parece, y eso creo que tiene que ver con una manera de pensar y con una aceptación de la poesía del oficio. Y ahí viene de nuevo este hacer teatro y hacer una obra de teatro. Creo que ahí está una diferencia sumamente marcada, que el hacer teatro está en este día a día, entre lo cotidiano, entre lo que vives y lo que y si lo que estás viviendo de verdad te da la experiencia o te da todas estas experticias, este alimento para seguir haciendo teatro más que para hacer una obra de teatro, porque claro, si entiendo de pronto la otra agrupación y era alguien que toma este libreto, actúas, dices de esto, coges de esto y lo armamos, ese es un poco, y ya. Eso que dices es como el cliché, pero era bastante así. Sí, es que sí, así es. Claro. Sí, de estos lugares comunes, ¿no? Es un lugar común, pero también hay otros lugares que son más duros a veces, que es cuando no compartes el pensamiento. Mm. Porque esa, por ejemplo, en teoría fue una creación colectiva, y yo estuve desde el inicio, es decir, aporté a esa creación colectiva. Ouch. Y sin embargo, claro. Claro, y sin embargo, el resultado fue doloroso porque el pensamiento alrededor estaba en pos del resultado. Mm. Entonces, lo que yo puedo rescatar tiene que ver con el proceso. Sin embargo, el resultado al que se llegó, que tenía tanto peso, a mí me dejó como a medias. Y creo que eso cambia también cuando yo te respondo. Sí, a veces doy clases de teatro, por ejemplo, ¿no? O todos nosotros que damos clases de otras cosas también. Bueno, de teatro, básicamente, de danza. O de música. Pero creo que calza todo, claro. Yo creo que calza todo dentro este de teléfono, ¿no? Claro, sin propaganda. Creo que calza eso dentro de las cosas que uno puede hacer en relación al oficio, que le devuelven espíritu al oficio. Y en el espantapájaros, en la obra, ¿qué tenemos de todo esto? ¿Cuáles son los cuestionamientos del espantapájaros ya? ¿Qué es lo que va a ver la gente en esta obra? ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar? ¿O qué es lo que ustedes piensan darle al público con el espantapájaros? Y vamos a dar todo lo que tenemos. A dar lo que va a hacer. Y con todo. Y con todo, no nos guardamos nada. La verdad que es un proceso en ese sentido de mucho crecimiento para nosotros, porque veníamos con teatro, haciendo teatro austero, ¿no? Sí. Nosotros decíamos el teatro de la austeridad. Ese era y el teatro de la austeridad, un poco por elección y un poco porque, bueno, condicionamiento externo, ¿no? Sí. No, somos un grupo autogestivo, y es bien difícil salir adelante de la austeridad en un grupo tan grande y autogestivo. Entonces, no nos quedaba otra que elegir lo que teníamos para elegir, que en general una mesa, dos sillas. Una puerta. Unas mesas súper pesadas, que habían por ahí dando vueltas. Así que, de alguna manera, cuando encaramos, luego de todo el proceso de investigación previa y cómo llegamos al espantapájaros, lo que nos propusimos fue no privarnos de nada. Hacer la obra que queríamos hacer y que aparte necesitaba, lo que la obra necesitaba según el momento nuestro para hacerse presente. Que igual sufrió transformación. Enorme. ¿No? Pero digamos, hubo un momento de aceptar la diferencia entre hacia dónde uno quiere ir y la condición de hasta dónde uno logra ir. Entonces, en un momento, leímos bueno, cuando se armó el espantapájaros, cuando apareció la necesidad de empezar a actuar, digamos, o de investigar, en un momento dijimos, necesitamos una montaña. Como, gigante. Claro. En escena. Necesitamos una montaña gigante en escena. No importa cómo, la realidad es que porque el teatro independiente es lo que es, como decía Flor, y trabajamos así, terminamos subidos en las mismas sillas que actuábamos, suponiendo que era una montaña, al inicio, ¿no? Pero en nuestra cabeza estaba la montaña. Y a lo largo del proceso de investigación, la montaña se transformó en algo que no les vamos a decir qué es. Porque si no, le spoileamos. Claro, pero que nunca perdió esa proyección, como ya dejó de depender de la condición, sino por permitirnos lanzarnos a soñar un poco más de donde se puede ir, descubrimos que hay un proceso de síntesis también en eso. Entonces, lo que en un momento era una montaña, ahora es otro tipo de montaña, digamos, pero que se acepta dentro de, perdón, de una apuesta que tiene la capacidad de estar en un teatro grande como el Teatro Sucre, pudiendo dialogar con un escenario tan grande y a la vez sin perder esto tan esencial que es, igual el teatro es actuación, claro, como está ahí en el hacer, que el efecto no esté por delante de la actuación, que las luces no estén por delante de la actuación, todas esas cosas, y aparte mientras más lo aceptamos así, más se convierten esas mismas cosas en otros actores. La música, por ejemplo, de Toño, no se siente fuera de la actuación. Para nada. Para nada, como es un actor más, absolutamente. Y la música, cuenta una cuenta la historia independientemente, o sea, tiene su discurso, o sea, que aporta al drama o a toda la apuesta, o sea es, y pasa igual con el vestuario y claro, con todo. Sí, así que no es algo que no es algo así estético por y nada cosmético casi. Claro, sí, es. No es cosmético. Claro, no es cosmético. Toma nota. Voy a postear. No es cosmético. Al lado del zapatero. Sí, vale. Claro. Sí, o sea, está, las cosas están ahí para contar la historia y todo para el, no, sí, porque y para levantar estas cuestiones y las preguntas de las cuales hablábamos al principio. Igual ya me perdí en la pregunta que habían hecho, porque no la estamos respondiendo. Sí, no estamos respondiendo. No, sí, hacemos hecho, otras, sí, cosas. No hacemos otras cosas. No hacemos nada. No hacemos. Yo les había preguntado qué es lo que le traen no. al ah, público. Ah, lo que le traemos, ¿no? Al público. Lo que están, claro, diciendo, sí, es... Esa es la respuesta. Bueno, bueno. Bueno, le traemos lo cosmético. La música no cosmética, sí, ¿verdad? Sin embargo, usamos maquillaje full. Claro, sí. Y es una obra estética, bueno, lindísima. Estética, claro, sí, pero profunda igual. Sí, porque o sea, en algún momento hablamos de esto de que lo visual no nos interesa tanto en el sentido de la imagen y todo esto se asocia con lo cosmético. Porque en realidad es una obra muy visual. Claro. Digo, está. Fue apareciéndose ante nosotros al momento de empezar a crear este universo tan marcado de todos los detalles que tiene el universo del espantapájaros. Claro. Y las luces están súper pensadas en función de eso. Como todas las decisiones pequeñas que se fueron tomando. El vestuario, todo está muy pensado. En función del discurso, de lo que queremos hablar. Claro. Y creemos que... aportando, y no por delante del drama, sino en el drama. Ah, eso me parece bacán. Y el objetivo es profundizar cada vez más, ¿entendés? Como no es, si es visual, eso no quita la profundidad de la obra, uh-huh, o de las preguntas que hacemos y que queremos levantar y eso. Claro, yo cuando dijeron que no eran visuales, yo entendía que era por efectos redes sociales, o sea, que no manejaban, sí, claro, o sea, que son milenios que no ejercen. Claro, exactamente. Más que nada, exacto, no sabemos de ejercer bien. Exacto. Y intentamos. Sí, obviamente... Igual posiblemente creo que es un discurso que si uno lo sabe manejar debe ser genial. Claro. El asunto es que es una habilidad. Claro, porque de ahí una obra teatral obvio, tiene su visualidad. Obvio, sí, obvio, sí, su estética, obvio, sí, tiene que estar muy linda, que no. Y obvio la es obra parte es del discurso. Sí, y la realidad es que tal está cual muy presente para nosotros y... Y estamos todo el tiempo en eso. Y lo van a poder y... ver, ¿entienden? Como claro, si van al teatro, lo van a poder ver. La realidad es que nos pasó que cuando fuimos a filmar el spot publicitario del Sucre, uh-huh, que teníamos todos los chiches, la luz, el ciclorama. Fue la primera vez que nos topamos con eso. Fue la primera vez que nos encontramos con la posibilidad de concretamente ver una parte del montaje que imaginamos y soñamos realizado. Y no, a mí me pasó de ver, el chico me estaba preguntando por una toma. Y yo lo vi y dije... ¡Wow! ¡Qué buenos que somos! ¡Somos nosotros! No, es una sorpresa. Fue tan auténtico como el momento ese en que lo vi y no lo, casi lloro. De la emoción que me generó, como un montón de gente trabajando en función de eso. Y que lo que se ve me sorprende a mí misma que estoy metida adentro. Para mí fue como, okay. Y hay algo hermoso de imaginar una cosa y cuando finalmente la ves... Con su forma casi lista, casi ahí, y ves que, eso, lo que imaginábamos funciona o va a funcionar mejor de lo que imaginábamos. Y sí, eso es, como dijo Flora, es algo que llena de emoción, llena el pecho. Sí, así como rompió las expectativas nuestras. Sí, entonces... Gigante, pero de manera brutal. Qué bonito, claro, eso, encontrarse con un trabajo de uno y que diga, wow, está bien bonito. Claro, es un privilegio. O sea, ¿cuántas veces nos topamos con en esa situación de estar trabajando... Y que, está bien, pero... ¿Entendés? Pudo ser mejor. Y cuando se topa es con algo que, está bueno, pero va a ser mejor, ¿entendés? Yeah. Como, wow. Casi perfecto. Sí, es que estamos emocionados. Claro. Es que porque es increíble. Estamos felices. Feliz. ¿Cuándo va a ser la obra? Bueno, ya nos dijeron que es en el Teatro Sucre. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos vale? ¿La suma de la cantidad? Vamos. ¿Cuál es la contribución que debemos hacer? 26 y 27 de abril, 7:30 p.m., Teatro Nacional Sucre, y la inversión, es una inversión y es un aporte al teatro independiente también al mismo tiempo, es de $15. Para el Teatro Sucre es la entrada. Porque no nos olvidamos que somos teatro independiente. ¿Qué va a claramente ser? Por más que estemos en el Sucre. Por más que hoy nos pasó algo que sí, sí, es así. La gente del Teatro Sucre es lo más. Es increíble. Los técnicos como los mejores, quería decir. Pero nos pasó al almuerzo, salimos dos del grupo a comprar cositas para comer y nos fuimos a comer a la plaza. Claro. Y era como, ok, los actores del Sucre comiendo en la placita de la abuela. Sentados en la placita de la abuela, comiendo frutas. Porque no dejamos de ser eso, como. Claro, o sea, aparte que acá, o sea, lograron, creo que también. A los buenos oficios de su manager, no sé quién, para que les haya también prestado el Teatro Sucre, porque claro, realmente, seamos honestos, es muy complicado que sobre todo artistas ecuatorianos como tal tengan el espacio en el Teatro Sucre. Muchas veces funciona más con esta, cuando se juntan entre varios países o vienen de otro país, el Teatro Sucre es como de una, pero con los artistas ecuatorianos es muy fregado. Con respecto a eso, y simplemente por no meter ficha a algo que no conozco, yo diría que la apertura con nosotros ha sido buena. Fue sumamente buena. Qué bueno, eso, porque de hecho creo que el Teatro Sucre es una institución que está para eso. Claro. No tendría por qué tener estos conflictos, pero que los hay, que los ha vivido otras agrupaciones, que ha sido medio conflictivo y todo eso, pero qué bueno que esté funcionando en su deber ser, ¿no? Claro. Que les pueda aportar con técnicos de especialistas, porque tiene gente muy talentosa también dentro de sus filas, y me parece genial que se pueda como aprovechar eso también, ¿no? Porque creo que todo suma. Yo creo que a la larga esto de decir, o al menos mi idea es como, existen muchas obras teatrales, y muchas veces son una más buena que otra, y vos dices, genial, ¿por qué la gente no la ve? ¿Sí? ¿Por qué la gente no está viendo esas cosas, no está siendo parte de esos productos? Y muchas veces sucede porque no necesariamente dentro del oficio del teatro está el oficio de la comunicación para los otros, ¿cachai? Claro. De hacer la propaganda, de hacer la publicidad. Que nos guste o no, eso es lo que damos. Sí. Y eso también es lo que es como la de las responsabilidades del quehacer. Yo trabajo en un teatro haciendo la comunicación, y es súper difícil. Claro. Es súper difícil, primero, que una obra que es muy buena sea vendible. Claro. Y eso es paradójico, claro, porque dices, esta obra tiene todo, es increíble, es fascinante y no tiene público. También tenemos que, para entender eso, entender primero que el teatro no empezó hace 10 años, no, ¿entiendes? Pues. Como el teatro tiene ya mucho tiempo de existir, y hay una cosa que yo siempre trato de cuidar, que es, yo creo que hay el diálogo, que el vínculo que hacemos con el espectador es tan concreto que si uno acostumbra al espectador a que X cosa es teatro, el espectador solo va a entender eso como eso, teatro. Claro. Entonces, si acostumbramos, y acá lo digo con sumo cuidado, porque sí, hay un montón de profesionales del teatro haciendo teatro de distintas maneras. Pero si le quitamos el valor al oficio y creemos que uno puede encontrar la profundidad en una obra en un mes de ensayo, en dos meses de ensayo, hay algo que yo sospecho de ese proceso que no tiene nada que ver, nada más que ver, sino con el tiempo de decantación que necesita un trabajo. Entonces, si acostumbramos a la gente a obras que se producen en una semana, en dos semanas, en un mes, y lo acostumbramos a eso, tarde o temprano el público va a decir, esto es teatro, entonces eso me gusta o no. O me gusta o no me gusta, y aparte genera una distancia brutal cuando aparece algo que no es así. Y el principal diálogo, yo estoy totalmente de acuerdo que la comunicación es fundamental, pero la base de la comunicación es el espectador enfrente de la obra. Total. Entonces, el proceso que nos queda por delante para invitar a que la gente regrese la mirada al teatro y lo entienda como el arte que es, digamos, tiene ahorita años y años de en contra de gente tratando de subsistir haciendo teatro, porque no es que la gente hace teatro en una semana o en dos semanas porque sí, ¿entienden? Hay gente que ya no sabe cómo ganar más de hacer teatro y le toca hacer una obra en dos meses. También hay otros que no, que generan una falta de respeto al oficio, sin duda. Pero la esencia no surge ahí. La esencia surge cuando, como medio, es difícil vivir del teatro, no puedes dedicarte... Nosotros tenemos la suerte de dedicarnos un año y medio a investigar una obra. Claro, sí. Pero no todos tienen esa suerte. Entonces, de pronto tienen que empezar a producir más. Y de pronto ellos, que por fuerza mayor terminan haciendo obras cada dos meses, a la par enseñan, entonces sus estudiantes empiezan a creer que pueden hacer eso y no tienen el mismo ni el mismo trabajo actoral ni la misma necesidad. Entonces, sin darnos cuenta, terminamos generando toda una nueva generación de gente que cree que hacer teatro se puede hacer en un mes. Y que es fácil y que es rápido y que... Como no se ve por ahí a veces tan claramente algunas cuestiones, es como, ah, sí, actúa. Si sos re chistoso, ¿por qué no te dedicas a actuar? Claro, si sabes contar chistes, ¿por qué no haces teatro? Si como... eres lindo, ¿por qué no? Chicos, se nos acabó el tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido! Una sola cosa, quiero decir, que es una obra familiar. Porque el grupo se viene dedicando bastante a obras más con una temática adulta, qué sé yo. Esta obra es familiar y los chicos se llevan súper bien. Digo, tenemos la experiencia del público de Loja y Riobamba, en donde los niños se la han pasado increíble y los adultos se la han pasado increíble. Sí. Y una mixtura ahí entre adultos y niños pasándosela bien, que nos tiene como súper felices. Sí. Esto es importante decir, que levantamos cuestiones profundas de la existencia humana, pero a la vez contamos todo eso y levantamos esas cuestiones de una manera muy divertida y muy... Con mucho juego. Nos liviana. La pasamos súper bien nosotros también ahí. Gracias. Gracias, chicos, por todo lo que nos han dicho María Teresa, Polinelli. ¡Mamá! ¡Hola, mamá! Desde Argentina, un saludo a este hermoso grupo. Felicitaciones. Y también a Emilia Andrade, que se nos unió al Facebook Live. Hola, ya saben, amigos, este viernes 26 y sábado 27 a las 7 de la noche, 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. Vayan a ver el Espantapájaros, si es que a ustedes les interesó todo lo que hemos dicho acá y conversado y quieren decir, bueno, ya, ¿y cómo se traduce todo eso? Vayan a la obra, véanla, disfrútenla y nos cuentan cómo... Va a haber una sorpresa después de la función. ¿Ves? También, sí, tenemos... Tenemos una sorpresa, güey, para la gente que va al Sucre. Son $15 bien invertidos. Vayan, no se pierdan de... Lleven a los guaguas. Vayan todos juntos, todos juntos. Y nos vemos la próxima semana. Con más martes de Margarita. Gracias, chicos. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en radio.